Le damos al rock nacional. Le damos al rock nacional el lugar que se merece. De que tú me olvidaste, un nuevo lugar encontré. Me queda al final de una calle donde solo lloraré. Es un sitio muy solo, sí, muy solo, donde yo muy triste moriré. Y aunque mucha gente había, solo casi me encontré. Y el humo de su cigarro apenas dejaba ver la luz. La luz era rara, sí, muy rara. No pude evitarlo y lloré. Me acompañará. Me siento solo, sí, muy solo, y nadie me puede ayudar. Así es que si no regresa, muy pronto yo moriré. Para el resto de mi vida y yo te aguantaré. Me siento triste, sí, muy triste. Estoy muy triste hasta morir. Claro, de mí me libera y alienta. Oh, sí. tenemos una radio. Tú tienes la tuya. FM Tiempo 98.5. No cambies de radio. Estás escuchando FM Tiempo. Le damos la vuelta y seguimos escuchando nuestras canciones.